Capítulo 5. Los que proporcionan dolor. El símbolo más sagrado en Oklahoma City, Oklahoma, es un árbol, un olmo americano de abundante follaje que da mucha sombra de unos 80 años. Los turistas viajan muchos kilómetros para verlo. Las personas se fotografían junto a él y los arbolistas lo protegen. Lo encontramos como motivo de carteles y membretes. Sin embargo, hay otros árboles que crecen más altos, más tupidos y aún más verdes, pero a ninguno se lo quiere de la misma manera. La ciudad atesora este árbol no por su apariencia, sino por su resistencia. Permaneció incólume ante el atentado con explosivos en Oklahoma City. Timothy McVeigh estacionó su camión lleno de muerte a solo unos pocos metros del árbol. Su malicia mató a 168 personas. Hirió a 850, destruyó el edificio federal Alfred P. Murrah y enterró al árbol con sus escombros. Nadie esperaba que sobreviviera. Nadie, de hecho, pensó en un árbol lleno de polvo y con ramas desnudas. Pero comenzó a brotar. Los retoños presionaban a través de las cortezas lastimadas. Las hojas verdes empujaban para salir del hollín gris. La vida resucitaba de un acre de muerte y la gente lo notó. El árbol ejemplificó la resistencia deseada por las víctimas. Entonces la comunidad le dio al olmo un nombre, el árbol superviviente. Timothy McVeigh todavía conmueve a nuestro mundo. Ellos todavía, inexplicablemente, inexcusablemente, nos mutilan y aterrorizan. Deseamos imitar al árbol, sobrevivir al malvado, erigirnos por encima de las ruinas, pero ¿cómo? David puede darnos algunas ideas. Cuando Saúl se introduce a lo McVeigh en el mundo de David, este se arroja al desierto, donde encuentra refugio en las cuevas cercanas del Mar Rojo. Varios cientos de fieles lo siguen. Lo mismo hizo Saúl. Y en dos dramáticas escenas, David ejemplifica cómo dar gracia a la persona que no hizo otra cosa más que darnos dolor. Escena 1. Saúl les indica a sus hombres parar. Ellos lo hacen. 300 soldados cesan su marcha y caminan hacia la ladera de la montaña. La región de Engadi hierve a fuego lento en el corazón del horno de ladrillos. Los rayos del sol asestan como una daga sobre las nucas de los soldados. Hay lagartos recostados bajo las rocas, escorpiones que persisten en la suciedad y serpientes, como Saúl, que buscan descansar en la cueva. Saúl entra en la cueva para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 3. Con ojos irritados por el sol del desierto, el rey no percibe las figuras silenciosas que se alinean en las paredes. Pero ellas lo ven a él. Mientras Saúl hace caso a un llamado de la naturaleza, una docena de ojos se agrandan, sus mentes se aceleran y las manos alcanzan los puñales. Un empujón del cuchillo conducirá al fin de la tiranía de Saúl. Pero David le señala a sus hombres que se contengan. Avanza a lo largo de las paredes, desenvaina su cuchillo y corta la ropa de Saúl. David entonces se arrastra hacia atrás dentro del hueco de la cueva. Los hombres de David, al ver esto, no pueden creer lo que su líder ha hecho. Nadie más que David. Sus sentimientos no reflejan los de ellos. Piensan que ha hecho demasiado poco. Sin embargo, él cree que ha hecho mucho. Y más que regocijarse, se arrepiente. Y al sentirse culpable por haber cortado un ángulo de la vestimenta de Saúl, les dice a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor». Saúl sale de la cueva y David lo sigue, con el trozo de la prenda en su mano y grita: «Pude haberlo matado y no lo hice». Saúl mira hacia arriba, pasmado, y se pregunta en voz alta: «¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida?». David lo hará, más de una vez. Solo un par de capítulos más tarde, Saúl una vez más intenta atrapar a David y David una vez más actúa con astucia. Mientras el grupo del rey duerme, el temerario David y un soldado sigilosamente se alinean hasta quedar directamente sobre el cuerpo del rey que roncaba. El soldado suplica: «Este es el momento. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo». Pero David lo detiene. En lugar de matarlo, toma la lanza de Saúl y su jarra de agua y se van del campamento. Entonces, desde una distancia segura, despierta a Saúl y a sus hombres con un anuncio: «Hoy el Señor lo había puesto a usted en mis manos, pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido del Señor». Una vez más, David perdona la vida de Saúl. Una vez más, David muestra una mente colmada de Dios. ¿Quién domina sus pensamientos? Que el Señor. Él lo ha puesto, el ungido del Señor. Quiera el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 23 y 24. Una vez más, pensamos sobre el proveedor del dolor en nuestras vidas. Una cosa son las bendiciones para los amigos, pero ¿querer bendiciones para aquellos que nos causan dolor? ¿Usted podría? ¿Podría imitar a David si estuviera con el Darth Vader de sus días? Quizá podría. Algunas personas parecen bendecidas con misericordia, perdonan, no son rencorosas o cuentan sus dolores. A otras, la mayoría de nosotros, les resulta difícil perdonar a nuestros Saúles. Perdonamos al que nos ofende una vez. Imagínese. Desestimamos al que toma el lugar en el estacionamiento, a los que rompen las citas e incluso al ladrón de billeteras. Podemos dejar pasar el delito menor, pero ¿el delito grave? ¿El ofensor consecuente? ¿El Saúl que se apodera de nuestra juventud, de nuestra jubilación o de nuestra salud? Si ese canalla hubiera buscado refugio en su cueva o si se hubiera recostado a dormir a sus pies, ¿haría usted lo que hizo David? ¿Podría perdonar a la escoria que lo lastimó? Fallar en hacer eso sería fatal. El resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Job capítulo 5, versículo 2. La venganza fija su atención en las circunstancias más desagradables. Congela su mirada en determinados momentos dolorosos de su pasado. ¿Es eso lo que quiere mirar? ¿Congelar y revivir su dolor lo hará una mejor persona? De ninguna manera. Eso lo destruirá. Estoy pensando en un viejo número de comedia. Joe se quejaba a Jerry del irritante hábito de un amigo común. El tipo empujaba con su dedo el pecho de Joe mientras hablaba. Esto a Joe lo volvía loco. Entonces decidió ajustar cuentas. Le mostró a Jerry una pequeña botella con un alto explosivo de nitroglicerina ajustado a una cuerda y le explicó: «Voy a usar esto alrededor de mi cuello, haciendo que la botella cuelgue exactamente donde apunta tu dedo. La próxima vez que lo pegues a mi pecho, pagarás por eso». Claro que no tanto como yo, ¿no es cierto? Los destructores de enemigos necesitan dos tumbas. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Ojo por ojo, se convierte en cuello por cuello, trabajo por trabajo y reputación por reputación. ¿Cuándo termina esto? Termina cuando una persona imita la mente de David dominada por Dios. Enfrentó a Saúl como enfrentó a Goliat, orientándose más hacia Dios. Cuando los soldados en la cueva exhortaron a David a matar a Saúl, fíjese quién ocupó los pensamientos de David. «Que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor». Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Cuando llamó a Saúl desde la entrada de la cueva, David, postrándose rostro en tierra, se inclinó. Luego reiteró su convicción: «No puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor». En la segunda escena, durante el ataque de la segunda noche al campamento, David mantuvo su creencia. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Cuento seis ocasiones diferentes en las que David llamó a Saúl el ungido del Señor. ¿Puede usted pensar en algún otro término que podría haber utilizado David? Algunos vienen a mi mente como rata o cerdo, pero no el que usó David. no vio a Saúl como enemigo, sino a Saúl el ungido. Rechazaba ver al que le proporcionaba dolor de ninguna otra manera más que a un hijo de Dios. David no aplaudió el comportamiento de Saúl, solo supo que el propietario de Saúl era Dios. David filtró su visión de Saúl a través de la reja del cielo. El rey todavía pertenecía a Dios, y eso le daba a David esperanzas. Algunos años atrás, un Rottweiler atacó a nuestro cachorro de caza en un centro de entrenamiento. El agresivo animal casi lo mata. Dejó a nuestra Molly con docenas de heridas profundas y con una oreja colgando. Mis sentimientos hacia ese animal eran menos que los de David. Déjennos a los dos en una cueva. Solo hubiera salido uno. Le escribí una carta al dueño del perro exhortándolo a que pusiera al perro a dormir para siempre. Pero cuando le mostré la carta a la dueña del centro de entrenamiento, me rogó que lo reconsiderara. Lo que el perro hizo fue horrible, pero lo estoy entrenando. No he terminado con él todavía. Dios diría lo mismo acerca del Rottweiler que lo atacó a usted. Lo que hizo fue inconcebible, inaceptable e inexcusable, pero todavía no he terminado. Sus enemigos aún figuran en los planes de Dios. Su pulso es una prueba. Dios no los abandonó. Tal vez puedan estar fuera de la voluntad del Señor, pero no fuera del alcance de Él. Usted le hace honor a Dios cuando los ve no con fallas de Dios, sino como proyectos de Él. Además, ¿quién nos asignó a nosotros la tarea de vengarnos? David entendió esto. De su boca, en la cueva, salió esta declaración: que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos, que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 12 al 15. Dios ocupa la única silla en la Suprema Corte del Cielo. Él usa la toga y rechaza compartir el martillo. Por esta razón, Pablo escribió: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19. La venganza saca a Dios de la ecuación. Los vigilantes reemplazan a Dios. No estoy seguro de que pueda manejar esto, Señor. Podría castigar muy poco o en forma muy lenta. Yo tomaré este asunto entre manos. Gracias. ¿Es eso lo que quiere decir? Jesús no lo dijo. Nadie tuvo un sentido más claro de lo correcto y de lo incorrecto que el perfecto Hijo de Dios. Aun cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a Aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Solo Dios evalúa juzgamientos certeros. Nosotros imponemos juicios demasiado livianos o severos. Dios imparte una justicia perfecta. Las represalias son su tarea. Deje a sus enemigos en manos de Dios. No está respaldando el mal comportamiento de ellos cuando usted hace esto. Puede odiar lo que alguien hizo sin dejar que eso lo consuma. Perdonar no es una excusa. Tampoco lo es aparentar el perdón. David no encubrió o esquivó el pecado de Saúl. Lo trató directamente. No evitó el tema, pero evitó a Saúl. Saúl volvió a su palacio, y David y sus hombres subieron al refugio. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 22. Haga lo mismo. Otorgue bendición, pero si lo necesita, mantenga la distancia. Puede perdonar al marido abusivo sin vivir con él. Sea rápido en otorgar misericordia al pastor inmoral, pero vaya más lentamente en el otorgamiento de un púlpito. La sociedad puede dispensar los términos bendición y prisión al mismo tiempo. Ofrecerle al niño abusador una segunda oportunidad, pero mantenerlo fuera del patio de juegos. Perdonar no es una necedad. Perdonar es, esencialmente, decidir ver a su ofensor con otros ojos. Cuando algunos misioneros de Moravia llevaron el mensaje de Dios a los esquimales, se esforzaron por encontrar una palabra en la lengua nativa para decir perdón. Finalmente llegaron a una engorrosa opción de 24 letras. ISSUMAGIJOUJUNGNAINERMIK. Este formidable conjunto de letras es literalmente traducido como no ser capaz de pensar más en el tema. Perdonar es continuar, no pensar acerca de su ofensor nunca más. No lo excusa, ni aprueba, ni abraza. Solo encamina sus pensamientos en ellos a través del cielo. Usted ve a sus enemigos como los hijos de Dios y la represalia como el trabajo del Señor. Por otra parte, ¿podemos hacer algo menos que conceder bendiciones? ¿Atrevernos a pedir a Dios bendición cuando rechazamos darla? Este es un tema importante en las Escrituras. Jesús fue duro con los pecadores que rechazaban perdonar a otros pecadores. ¿Recuerda la historia sobre el servidor al que le perdonaron una deuda de millones y que rechazaba perdonar una deuda de peniques? Él provocó la ira de Dios. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda. ¿No debías tú también haberte compadecido así como yo me compadecí de ti? Mateo capítulo 18, versículos 32 y 33. En resumidas cuentas, entregamos bendiciones porque nos han dado bendiciones. Sobrevivimos porque imitamos al árbol superviviente. Extendemos nuestras raíces más allá de la zona de explosión. Tenemos acceso a la humedad más allá de la explosión. Cavamos profundo y más profundo hasta que obtenemos la humedad de la misericordia de Dios. A nosotros como a Saúl nos han dado bendición. Nosotros, como David, podemos entregarla abiertamente. Capítulo 6. Comportamiento brutal. Ernest Gordon gime en la casa de la muerte en Chung Kai, Burma. Escucha las quejas de los moribundos y huele el hedor de la muerte. Sin piedad, la jungla quema, asa su piel y seca su garganta. Había podido envolver con una mano el muslo huesudo. Había tenido fuerza para hacer eso, pero ya no tiene ni energía ni interés. La difteria ha hecho que se agotaran ambas. No puede caminar ni puede sentir su cuerpo. Comparte un catre con moscas, chinches y aguarda una muerte solitaria en un campo de prisioneros de guerra japonés. ¡Qué dura ha sido la guerra para él! Entró en la Segunda Guerra Mundial en sus tempranos 20 años como un robusto soldado oriundo del norte de Escocia, perteneciente a las Brigadas Sutherland, pero luego vino la captura por parte de los japoneses. Meses de ardua y exhaustiva labor en la jungla, golpes cotidianos y una lenta inanición. Escocia parece para siempre fuera de su vida, y la urbanidad aún más lejos. Los soldados aliados se comportan como bárbaros, robándose entre ellos, robándoles a los agonizantes colegas, peleando por pedacitos de comida. Las escasas raciones de alimento hacían que se debiera obtener algo extra por medios propios, y la ley de la selva comenzó a ser la ley del campamento. Gordon es feliz por decirle adiós a la vida. La muerte a causa de las enfermedades triunfa en Chung Kai. Pero entonces algo maravilloso ocurre. Transfieren al campo a dos nuevos prisioneros en los que las esperanzas todavía existen. Aunque enfermos y frágiles, ponen en práctica un código de valores más alto. Comparten su exiguo alimento y realizan trabajo voluntario extra. Limpian las doloridas úlceras de Gordon y masajean sus atrofiadas piernas. Le dan su primer baño en 6 semanas. Su fuerza lentamente comienza a retornar y con eso su dignidad. Su bondad prueba a ser contagiosa y Gordon los imita. Empieza a compartir su ración y a ocuparse de los enfermos. Es más, entrega sus pocas pertenencias. Otros soldados al verlo hacen lo mismo. Luego de un tiempo, la situación en el campo se hizo más suave y más luminosa. El sacrificio reemplaza al egoísmo. Los soldados comenzaron a realizar servicios de adoración y a estudiar la Biblia. 20 años después, cuando Gordon se desempeñó como capellán de la Universidad de Princeton, describió la transformación con estas palabras. «La muerte estaba con nosotros. No hay dudas sobre ello. pero estábamos lentamente liberándonos de su destructiva adherencia. La avaricia, el odio y el orgullo eran todo lo contrario a la vida. El amor, el sacrificio y la fe, por otro lado, eran la esencia de la vida misma, obsequios de Dios al hombre. La muerte no tuvo más la última palabra en Chung Kai. No tiene que ir a un campo de prisioneros de guerra para encontrar egoísmo, odio y orgullo. En una sala de reuniones de una corporación, en una habitación matrimonial o en las áreas poco habitadas de un país, el código de la jungla está vivo y bien. Cada hombre por sí mismo obtiene todo lo que puede y acapara todo lo que obtiene, la ley del más fuerte. ¿Este código contamina su mundo? ¿Los pronombres posesivos dominan el lenguaje de su círculo? ¿Mi carrera, mis sueños, mis cosas? Quiero que las cosas se encaminen a mi tiempo y a mi forma. Si es así, usted sabe qué salvaje puede ser ese gigante. Y cada vez con más frecuencia, un diamante brilla en el barro. Un camarada comparte, un soldado se preocupa, o Abigail, la deslumbrante Abigail, se yergue en su camino. Vivió en la época de David en la tierra de los filisteos y estaba casada con Nabal, cuyo nombre significa tonto en hebreo, y cumple con esa definición. Piense en él como el Saddam Hussein del territorio. Poseía ganado y estaba orgulloso de él. Mantenía su bar repleto de licor, sus días calientes, manejaba una alargada limusina. Sus asientos en la NBA estaban en la primera fila, su jet era Lear y era un asiduo concurrente a Las Vegas los fines de semana, del muy popular juego de cartas de póker Texas Hold'em. Media docena de guardias de seguridad del tamaño de los jugadores defensivos lo seguían dondequiera que fuese. Nabal necesitaba protección. Era insolente y de mala conducta. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 3 y 17. Aprendió las habilidades de la gente en el zoológico local. Nunca encontró a una persona con la que no pudiera enojarse o una relación a la que no pudiera estropear. El mundo de Nabal giraba en torno de Nabal. No compartía nada con nadie. Y reía ante el hecho de solo pensarlo, especialmente con David. David jugó el rol de Robin Hood en el desierto. Él y sus 600 soldados protegían a los granjeros y pastores de los vándalos y beduinos. Israel no tenía fuerzas policiales o patrullas. Por ese motivo, David y sus poderosos hombres encontraron en la campiña una imperiosa necesidad. Vigilaban con suficiente eficiencia como para provocar que uno de los pastores de Nabal dijese, «Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos». David y Nabal cohabitaban el mismo territorio con la armonía de dos toros en las mismas pasturas. Ambos fuertes y cabezas duras. Fue cuestión de tiempo para que colisionaran. Los cuellos comenzaban a inclinarse luego de la cosecha. Con el cordero esquilado y el heno juntado, era tiempo de hornear el pan, asar el cordero y servir el vino. Tomarse un respiro de los surcos y rebaños y disfrutar de la fruta y de la labor. Como recogemos la historia, los hombres de Nabal estaban haciendo solo eso. David sabe de la gala y piensa que sus hombres merecen una invitación. Después de todo, ellos han estado protegiendo los cultivos y las ovejas, patrullando las colinas y asegurando los valles. Merecen un poco de recompensa. David envía a 10 hombres a Nabal con este pedido. Te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. El grosero de Nabal se burla al pensar. ¿Y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Nabal aparenta no haber escuchado nunca sobre David, confundiéndolo con fugitivos, esclavos y vagabundos. Ese tipo de insolencia enfurece a los mensajeros y dan media vuelta y vuelven con un completo informe a David. David no necesita escuchar las novedades dos veces. Les dice a los hombres que formen un grupo, o más precisamente, «Cíñanse todos la espada». 400 hombres se juntaron y partieron, miradas enfurecidas, narices que echan fuego, labios que gruñen, testosterona que fluye. David y su compañía tronaban sobre Nabal, el canalla, quien obviamente toma cerveza y come la barbacoa con sus compinches. La calle retumba mientras David se queja. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Espere, es el lejano oeste en el antiguo este. Entonces de pronto la belleza aparece. Una margarita alza su cabeza en el desierto. Un cisne se posa en la planta envasadora de carne. Un olorcito a perfume flota a través del vestuario de hombres. Abigail, la esposa de Nabal, se yergue en el camino. Donde él es egoísta y bruto, ella es bella e inteligente. Inteligencia y belleza. Abigail pone ambas a trabajar. Cuando sabe de la cruda reacción de Nabal, se lanza a la acción. Sin decirle ninguna palabra a su esposo, junta presentes y corre para interceptar a David. A medida que David y sus hombres descienden el barranco, toma su posición armada con 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo, después de cargarlo todo sobre unos asnos. 400 hombres arriendan sus caballos. Algunos miran boquiabiertos la comida, otros quedan embobados con la mujer. Ella es guapa y buena cocinera, una combinación perfecta para cualquier ejército. La imagen es de una rubia que se muestra en un campamento de entrenamiento de reclutas con un camión lleno de hamburguesas y helados. Abigail no es tonta. Sabe la importancia del momento. Se encuentra como en un punto entre su familia y la muerte segura. Cayendo a los pies de David, emite una súplica digna de un párrafo de las Escrituras. Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. La mujer no defiende a Nabal. Está de acuerdo con que es un sinvergüenza. Ruega no por justicia, sino por perdón. Acepta las culpas cuando no las merece. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ofrece los regalos de su casa y exhorta a David a dejar a Nabal en las manos de Dios y evitar el remordimiento del peso de la muerte. Sus palabras caen sobre David como el sol del verano sobre el hielo. Se derrite. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno de sus hombres. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. David retorna al campamento. Abigail retorna a Nabal. Lo encuentra demasiado borracho como para conversar. Entonces espera hasta el día siguiente para describir lo cerca que estuvo David del campamento y Nabal de morir. Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David supo de la muerte de Nabal y de la repentina disponibilidad de Abigail, le agradeció a Dios por lo primero y tomó ventaja de lo segundo. Imposible sacarse de la cabeza a la bella mujer en medio del camino. Él propuso y ella aceptó. David obtuvo una nueva mujer, Abigail un nuevo hogar. Y tenemos aquí un gran principio. La belleza puede vencer a la barbarie. La sumisión rescata el día aquel día. La dulzura de Abigail revierte un río de odio. La humildad tiene tal poder. Las disculpas pueden desarmar peleas. La contradicción puede desactivar la rabia. Las ramas de olivo hacen más bien que las hachas para la lucha. La lengua amable quebranta hasta los huesos. Proverbios capítulo 25, versículo 15. Abigail enseña mucho. El contagioso poder de la bondad, la fuerza de un corazón noble. Su más grande lección, sin embargo, es sacar nuestros ojos de la belleza y ponerlos en alguien más. Ella eleva nuestros pensamientos de un espacio rural a la cruz de Jerusalén. Abigail nunca conoció a Jesús. Vivió 1000 años antes de su sacrificio. No obstante, su historia prefigura su vida. Abigail se ubicó entre David y Nabal. Jesús se ubicó entre Dios y nosotros. Abigail voluntariamente se arriesgó a que la castigaran por los pecados de Nabal. Jesús le permitió al cielo que lo castigara por los pecados de ustedes y los míos. Abigail no admitió el odio de David. ¿No lo protegió Cristo a usted de Dios? Él fue nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Primera a Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. ¿Quién es mediador sino el que se para en medio? ¿Y qué hizo Cristo sino pararse entre la ira de Dios y nuestro castigo? Cristo interceptó la cólera del cielo. Algo vagamente similar ocurrió en el campamento de Chung Kai. Una tarde después del trabajo, un guardia japonés anunció que una pala se había extraviado. El oficial mantuvo a los aliados en formación insistiendo en que alguien la había robado. Emitiendo alaridos en un inglés imperfecto, exigió que el culpable diese un paso al frente y cargó al hombro su fusil, listo para matar a un prisionero antes de que hiciera su confesión. Entonces, un soldado escocés rompió filas, se paró rígidamente y dijo, «Yo lo hice». El oficial liberó su ira, golpeó al hombre hasta matarlo y ordenó a los prisioneros levantar su cuerpo. Solo entonces el guardia recontó las palas, y solo entonces el soldado japonés confesó que había contado mal. Había cometido un error. Después de todo, ninguna pala se había perdido. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de persona se declararía culpable de algo que no cometió? Cuando usted encuentre el adjetivo, adjúnteselo a Jesús. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dios trató a su inocente hijo como a la culpable raza humana. Su santo único como a un canalla mentiroso. Su Abigail como a Nabal. Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Tomó el castigo que nosotros no pudimos tomar. Ofrece la esperanza que nosotros no podemos resistir. Su sacrificio nos implora hacer esta pregunta. Si nos amó, ¿podemos nosotros no amarnos? Habiendo sido perdonados, ¿podemos nosotros no perdonar? Habiendo festejado en la mesa de gracia, ¿podemos no compartir una migaja? Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12. ¿Encuentra al mundo de su Nabal muy difícil para su estómago? Entonces haga lo que hizo David. Pare de mirar fijamente a Nabal. Cambie su mirada dirigiéndola hacia Cristo. Mire más al mediador y menos al alborotador. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos capítulo 12, versículo 21. Un prisionero puede cambiar el campamento. Una Abigail puede salvar a una familia. Sea la belleza en medio de su bestia y vea lo que ocurre. Capítulo 7. Armas devaluadas. Goliat tiene un arma diseñada al gusto del cliente, que alcanza cientos de metros, Magnum calibre 38, con un cargador aflautado y un alcance tipo misil busca corazones. No dispara balas, sino tristeza. No toma vidas, sino sonrisas. No ocasiona lastimaduras en el cuerpo, sino aporreos en la fe. ¿Alguna vez lo golpearon? Si no puede encontrar su ritmo, entonces sí. Si no parece alcanzar la primera fase hacia el logro de sus objetivos, entonces sí. Cada paso hacia adelante que da se encuentra perdido en dos pasos hacia atrás. Relaciones estropeadas. Cielos oscurecidos y muy nublados. Sus noches desafían el amanecer. Usted ha sido devaluado. Los problemas son los Sioux. Usted es Custer. Usted se siente como si estuviera en una posición que el enemigo pronto destruirá. Eso es lo que siente David. Saúl lo abrumó haciendo que duerma en cuevas, que merodee bajo los árboles. 600 soldados dependen de David, de su liderazgo y de provisiones. Estos 600 hombres tienen mujeres y niños. David tiene 2 esposas, pero en su tienda todo es tensión. escapa de un rey loco, se esconde en las colinas, conduce soldados, más de 1,000 bocas para alimentar. La devaluada arma encuentra su marca. Escuche a David. Un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así, Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Sin esperanzas, y para la mayoría, sin Dios. David pone toda su concentración en Saúl. Cuelga un póster de Saúl en su pared y repite sus mensajes. Está inmerso en su temor, hasta que su temor lo controla. Me destruirá. ¿Sabe más? En los días más luminosos y en los momentos en que se siente más saludable, David modela una terapia teniendo como guía el cielo para los días más difíciles. La primera vez que se enfrentó a los filisteos en el desierto, David consultó al Señor. Cuando se sintió pequeño contra el enemigo, David consultó al Señor. David los derrotó y todavía organizaron otro ataque, entonces David consultó al Señor. David guardó un número de acceso rápido para comunicarse con Dios. Confundido, David habló con Dios. Impedido, David habló con Dios. Habló con Dios la mayor parte del tiempo, pero no esta vez. En esta ocasión, David habla consigo mismo. No busca siquiera el consejo de sus asesores. Cuando Saúl arremetió por primera vez contra David, este recurrió a Samuel. A medida que los ataques continuaron, David pidió consejo a Jonatán. Cuando se encontró sin armas y sin alimento, se refugió en los sacerdotes de Nob. En este caso, sin embargo, David consulta a David. Pobre elección. Mire el consejo que se da a sí mismo. Un día de estos voy a morir en manos de Saúl. No, no será así, David. ¿No recuerdas el aceite dorado de Samuel sobre tu rostro? Dios te ha designado. ¿No recuerdas la promesa de Dios a través de Jonatán? Tú vas a ser el rey de Israel. ¿Has olvidado la garantía que Dios te dio a través de Abigail? Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, Dios le ha asegurado seguridad a través de Saúl. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey. Pero en la ola del desánimo, David apretó el botón de pausa sobre los buenos pensamientos y piensa: un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Entonces David huye, y Saúl suspende la cacería. David deserta en las manos del enemigo. Conduce a sus hombres a las tierras de ídolos y falsos dioses, y arma su tienda de campaña en el patio trasero de Goliat. Cae ruidosamente en los pastizales del mismísimo Satán. En principio, David siente alivio. Saúl abandona la persecución. Los hombres de David pueden dormir con ambos ojos cerrados. Los niños pueden concurrir al jardín de infantes, y las esposas deshacer las maletas. Pero esconderse con el enemigo trae un alivio temporal. ¿No es siempre así? Ya no se resista al alcohol y usted reirá, por un momento. Márchese de su casa, de su esposa, y se relajará, por un tiempo. Dese el gusto con la pornografía y tal vez se entretendrá, por una temporada. Pero entonces sentirá que hay garras que lo hunden, olas de culpa que se estrellan, la ruptura de la soledad que se aproxima. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. También de reírse duele el corazón, y hay alegrías que acaban en tristezas. Proverbios capítulo 14, versículos 12 y 13. Ese amén que recién ha escuchado vino de David desde lo alto. Él puede decírselo. Escuche la tercera estrofa de su canción de la depresión. En el verso 1, él se agota. Entonces se escapa, y para sobrevivir en el campo del enemigo, David se vende. Cierra trato con Aquis, el rey de la Filistea Gat. Le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 5. Note cómo se menciona David. Este siervo a su enemigo el rey. El orgullo de Israel, el vencedor de Goliat, levanta una copa y brinda con el adversario de su familia. Aquis le da la bienvenida al pacto. Le concede a David una villa, Siclag, y solo le pide que se vuelva en contra de su propia gente y la mate. Tanto como Aquí sabe, David lo cumple, pero David en realidad ataca sorpresivamente a los enemigos de los hebreos. Acostumbraba salir en campaña con sus hombres para saquear a los jeruseos, girsitas y amalecitas. Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar a donde estaba Aquis, se apoderaba de ovejas, vacas, asnos y camellos y hasta la ropa que vestían. No son las mejores horas de David. Le miente al rey filisteo y cubre su engaño con derramamiento de sangre. Así continúa con su hipocresía por 16 meses. Desde ese momento no existen salmos. Su arpa permanece en silencio. El decaimiento enmudece al juglar. Las cosas se ponen peor antes de mejorar. Los filisteos deciden atacar al rey Saúl. David y sus hombres optan por cambiar de bando y unirse a la oposición. Imagínese a los de la Marina de los Estados Unidos uniéndose a los nazis. Viajan 3 días al campo de batalla. Sin embargo, los rechazan y vuelven nuevamente a su lugar. Pero los generales filisteos, enojados con Aquis, le ordenaron: «No dejes que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros». David lidera a sus no aceptados hombres de vuelta a Siclag, solo para ver la villa completamente quemada. Los amalecitas la han destruido y han secuestrado a todas las mujeres, hijos y hermanas. Cuando David y sus hombres ven esta devastación, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Rechazados por los filisteos, saqueados por los amalecitas, sin tierras por las que pelear, sin familia a la que retornar. ¿Pueden las cosas ir peor? Pueden. El veneno destella de los ojos de los soldados. Los hombres de David comienzan a buscar rocas. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Debemos preguntarnos, ¿está David arrepintiéndose de su decisión, añorando los días en el desierto, los buenos días en la cueva? Allí, sin filisteos que lo rechacen, ni amalecitas que los ataquen, sus hombres lo apreciaban y sus esposas estaban con él. Ahora, en las ruinas de Siclag, con las piedras seleccionadas por sus hombres listas para arrojárselas, ¿se arrepiente de su elección de no orar, de escapar y venderse? Depresiones, la placa de Petri por malas decisiones, el incubador por los giros incorrectos, la cadena de montaje de los arrepentidos movimientos. Cómo manejamos nuestros momentos difíciles permanece con nosotros durante un largo periodo. ¿Y usted? ¿Cómo se encarga de los suyos? Cuando la esperanza toma el último tren y la alegría es nada más que el nombre de una chica en la calle, cuando está cansado de tratar, cansado de perdonar, cansado de las semanas difíciles o de la gente cabeza dura, ¿cómo maneja sus días oscuros? ¿Con un frasco de píldoras o una botella de whisky? ¿Con una hora en el bar, un día en el salón de belleza o una semana en la costa? Muchas opciones para este tiempo de cura. Adoptamos demasiadas, de hecho, para ponerle energía a la vida triste, pero ¿lo consigue? Nadie niega que sea una ayuda por un tiempo, pero ¿a largo plazo? Insensibiliza el dolor, pero ¿lo quita? ¿O somos como el cordero en el acantilado turco? ¿Quién sabe por qué el primero saltó sobre la orilla? Aún más bizarros son los otros 1500 que lo siguieron, cada uno saltando la misma extensión. Los primeros 450 animales murieron. Los centenares que lo siguieron sobrevivieron, solo porque la pila de cuerpos amortiguó sus caídas. Nosotros, como ovejas, seguimos a los otros por sobre el borde cayendo precipitadamente en bares, borracheras y camas. Como David, chocamos con Gad, solo para encontrar que Gad no tiene solución. ¿Hay una solución? Sí, efectivamente la hay. Haciendo de modo correcto lo que David hizo incorrecto. Él se equivocó respecto de la oración. Usted haga lo opuesto. Esté listo para orar. Pare de hablarse. Háblele a Cristo que lo invita. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Dios nunca está abatido. Nunca se aburre de sus malos días. David abandona los buenos consejos. Aprende de sus errores. La próxima vez que carezca de voluntad para continuar, busque consejos saludables. Usted no va a querer hacerlo. La gente deprimida ama a gente deprimida. La gente dolorida pasa tiempo con gente dolorida. Amamos a aquellos que nos compadecen y evitamos a quienes nos corrigen. Ambas cosas, corrección y dirección, son lo que necesitamos. Descubrí la importancia de un consejo saludable en la mitad de un triatlón Ironman. Después de nadar 2 kilómetros y 90 kilómetros en bicicleta, no tenía muchas energías como para hacer 20 kilómetros de carrera. Tampoco el compañero que corría cerca de mí. Le pregunté cómo estaba, y rápidamente me arrepentí de hacerle la pregunta. Esto apesta. Esta carrera es la más tonta decisión que alguna vez haya tomado. Se quejó más que un contribuyente en Hacienda Pública. Mi respuesta, hasta pronto. Supe que si lo escuchaba mucho más, comenzaría a estar de acuerdo con él. Me puse al nivel de una abuela de 66 años. Su estilo era exactamente el opuesto. Lo terminará, me animó. Hace calor, pero al menos no llueve. Un paso a la vez. No olvide hidratarse. Quédese por allí. Corrí cerca de ella hasta que mi corazón estuvo por desvanecerse y las piernas me dolían. Finalmente tuve que disminuir la marcha. No hay problemas, me saludó mientras continuaba. ¿Cuál de los dos consejos descritos sigue? Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Esté pronto para orar, siga consejos saludables y no se rinda. No cometa el error de Florence Chadwick, cuando en 1951 intentó atravesar a nado las frías aguas del océano entre la isla de Santa Catalina y la costa de California. Nadó a través de un clima brumoso y picadas aguas por 15 horas. Sus músculos comenzaron a acalambrarse y a hacerse más débiles. Rogaba que la sacaran del agua. Estaba exhausta y paró de nadar. El auxilio la sacó y la introdujo en un bote. A los pocos minutos de andar, gracias a un claro en la neblina, se dieron cuenta de que la costa estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Todo lo que podía ver era neblina, explicó en conferencia de prensa. Si hubiese podido ver la costa, lo hubiera intentado. Mire la costa que espera por usted. Que no lo engañe la neblina de la depresión. El final podría llevarlo hacia afuera. Dios, quizá en ese momento, levante su mano, haciéndole una señal a Gabriel para que tome su trompeta. Los ángeles quizás estén juntos, los santos reunidos, los demonios temblando. Quédese, quédese en el agua, quédese en la carrera, quédese en la pelea. Entregue gracia una vez más. Sea generoso una vez más. Enseñe una clase más. Anime un alma más. Dé una abrazada más. David lo hizo. Justo ahí, en las humeantes ruinas de Siclag, encontró fuerzas. Después de 16 meses en Gat, después del rechazo de los filisteos, del ataque de los amalecitas y de la insurrección de sus hombres, recordó qué hacer. David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Es bueno tenerte a ti de vuelta, David. Te extrañamos mientras estuviste fuera. Capítulo 8. Dolor indescriptible. Usted podría escuchar de un policía: lo siento, no sobrevivió el accidente. Podría recibir una llamada de un amigo que le dice: el cirujano nos dio malas noticias. Son demasiadas las esposas que han escuchado esta frase de parte de soldados con rostros sombríos. Lamentamos informarles que. En esa clase de circunstancias, la primavera se vuelve invierno, los azules cambian a grises, los pájaros se silencian, y el frío de la pena se instala en nosotros. Hace frío en el valle de sombra de la muerte. El mensajero de David no es un doctor, un amigo o un soldado. Es un jadeante amalecita con ropas desgarradas y el cabello lleno de mugre, que tropieza con el campamento Siclag con las noticias. Nuestro ejército ha huido de la batalla, y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonatán. Segundo libro de Samuel, capítulo número 1, versículo 4. David supo que los hebreos peleaban contra los filisteos. Supo que Saúl y Jonatán peleaban por sus vidas. A David le han informado el resultado. Cuando el mensajero le presenta la corona y el brazalete de Saúl, David tiene las pruebas irrefutables. Saúl y Jonatán están muertos. Jonatán, más cercano que un hermano, salvó la vida de David y juró proteger a sus hijos. Saúl, elegido por Dios, ungido por Dios, sí, él ha sido un perro de caza para David, lo atormentó, pero incluso así fue quien Dios designó. El rey ungido por Dios, muerto. El mejor amigo de David, muerto. David tiene que enfrentarse aún a otro gigante, el gigante del dolor. Nosotros hemos sentido su pesada mano en nuestros hombros, no en Siclag, sino en salas de emergencia, en hospitales para niños, en restos de vehículos y en campos de batalla. Y como David, tenemos dos opciones, huir o enfrentar al gigante. Muchos optan por huir del dolor. El capitán Woodrow Cole exhortó al joven Newt a hacer eso en la película Lonesome Dove, La Paloma Solitaria. Cole y Newt son parte de la conducción de ganado de Texas a Montana en 1880. Cuando un enjambre de serpientes venenosas terminó con la vida del mejor amigo de Newt, Cole ofreció un consejo, sumergido en el dolor por la pérdida del ser querido. En el entierro, bajo la sombra que los olmos le proporcionaban y rodeado de vaqueros, aconsejó: «Vete de aquí, hijo. Es la única manera de poder con la muerte. Vete de aquí». ¿Qué más puede hacer? La tumba provoca un dolor indescriptible que no tiene respuestas. Estamos tentados a dar una vuelta e irnos, cambiar de tema y eludir el problema, trabajar muy duro, tomar en cantidades, mantenernos muy ocupados, permanecer distantes, conducirnos al norte de Montana y no mirar hacia atrás. Pagamos un precio muy alto cuando hacemos eso. La palabra en inglés que significa el dolor de la muerte viene de la raíz rib. Si la busca en el diccionario va a leer: sacar por la fuerza, saquear, robar. La muerte a usted lo roba. La tumba saquea momentos y recuerdos, cumpleaños, vacaciones, lentas caminatas, charlas durante el té. Se encuentra desolado porque lo robaron. Ha perdido la normalidad y no lo encontrará nunca más. Después de la muerte, producto de un cáncer de su esposa, C.S. Lewis escribió: «Su ausencia es como el cielo expandido por sobre todas las cosas». Justo cuando piensa que la bestia del dolor se ha ido, escucha una canción que a ella le gustaba, o huele la colonia que usaba, o pasa por un restaurante al que solían ir a comer. El gigante se muestra. Y el gigante del dolor se mantiene conmoviéndonos. Ansiedad. ¿Soy el próximo? ¿Culpable por lo que dijo o no dijo? Melancolía. Ve a las parejas intactas y añora a su compañera. El dolor no es una enfermedad mental, pero algunas veces se siente como si así fuera. El capitán Cole no entendió esto. Tal vez usted podría no entenderlo, pero por favor, inténtelo. Comprenda la gravedad de su pérdida. Usted no perdió en el juego Monopolio o no encuentra sus llaves. De esto no puede salir. Entonces, en algún punto, en minutos o en meses, usted necesita hacer lo que hizo David: enfrentar el dolor. Cuando se enteró de las muertes de Saúl y Jonatán, David lo lamentó. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. El guerrero lloró. El comandante enterró el barbado rostro en sus insensibles manos y lloró. Al oírlo David y los que estaban con él, se rasgaron las vestiduras. Lloraron y ayunaron hasta el anochecer porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 11 y 12. Los llantos de los guerreros cubrieron las colinas. Un tropel de hombres caminaba gimiendo, llorando y con el luto a cuestas. Desgarraron sus ropas golpeando el suelo y exhalando dolor. Usted necesita hacer lo mismo. Que el dolor fluya fuera de su corazón, y cuando retorne, hágalo salir nuevamente. Vaya hacia adelante y llore, si es necesario, un río Mississippi. Jesús lo hizo. Próximo a la tumba de su querido amigo, Jesús lloró. Juan 11:35. ¿Por qué hizo eso? ¿No sabía de la inminente resurrección de Lázaro? Hace una declaración y en el momento su amigo sale de la tumba. Él verá a Lázaro antes de la cena. ¿Por qué las lágrimas? Entre las respuestas que sabemos y entre las que no, está esta. La muerte apesta. La muerte amputa una parte de su vida. Por eso Jesús lloró, y en sus lágrimas encontramos permiso para verter las nuestras. F. B. Mayer escribió: Jesús lloró, Pablo lloró. Los efesios convierten el llanto sobre el cuello de los apóstoles, cuyos rostros ellos no iban a ver jamás. Cristo se para al lado de cada persona dolida diciendo: llora mi hijo, llora por lo que he llorado. Las lágrimas liberan el cerebro en llamas como la lluvia en las eléctricas nubes. Las lágrimas descargan la insoportable agonía del corazón como el desagüe libera la presión de la inundación contra la represa. Las lágrimas son el material con el cual el paraíso entreteje su más brillante arco iris. No sabemos cuánto tiempo lloró Jesús ni cuánto lloró David, pero sí cuánto lloramos nosotros, y ese tiempo parece tan truncado. Los egipcios se visten de negro durante 6 meses. Algunos musulmanes usan ropa de luto durante 1 año. Los judíos ortodoxos ofrecen rezos por el pariente muerto cada día durante 11 meses. Solo 15 años atrás, los estadounidenses rurales usaban brazaletes de tela negra por un periodo de varias semanas. ¿Y hoy? ¿Soy el único que siente que apuramos nuestras heridas? El dolor toma su tiempo. Dese algo de... El sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión. Eclesiastés capítulo 7, versículo 4. Lamentar quizás es un verbo extranjero en nuestro mundo, pero no en las Escrituras. El 70% de los salmos son poemas de pena. ¿Por qué el Antiguo Testamento incluye un libro de lamentos? El hijo de David escribió: vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Eclesiastés capítulo 7, versículo 3. Exploramos los más profundos temas en la cueva de la pena. ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde estoy orientado? El cementerio agita con fuerza preguntas vitales. David le otorga todas sus fuerzas a su angustia. Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Salmo capítulo 6, versículo 6. Y luego, la vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Salmo capítulo 31, versículo 10. ¿Está usted enojado con Dios? Cuéntele por qué. ¿Disgustado con Dios? Hágaselo saber. ¿Cansado de decirle a la gente que está bien cuando en realidad no es así? Hágale saber la verdad. Mis amigos Tomás y Andrea Davidson lo hicieron. Una bala perdida les arrebató a su hijo Taylor, de 14 años. Tom escribe: nos bombardeaban con la pregunta, ¿cómo están? Lo que realmente quería era decirles, ¿cómo creen que estamos? Nuestro hijo está muerto, nuestra vida es miserable, y deseo que el mundo termine. David podría haber usado un lenguaje diferente, quizás no. Pero una cosa es segura, no rechazó ignorar la pena. ¡Ay, Israel! Tu gloria yace herida en las alturas de los montes. ¡Cómo han caído los valientes! ¡Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano! Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. ¡Cómo han caído los valientes! Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 19 al 27. David se lamentó tan creativamente como adoró, y subraye esto. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó el Cántico del Arco, y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. David llamó a la nación a estar de luto. Presentó el llanto como una política pública. Rechazó encubrir o hacer sorda la muerte. La enfrentó, la combatió, la desafió, pero no la negó. Como su hijo Salomón explicó, un tiempo para llorar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Dese algo. Enfrente su dolor con lágrimas, tiempo, y una vez más, enfréntelo con la verdad. Pablo exhortó a los tesalonicenses a apenarse, pero no quería que los cristianos no ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dios tiene la última palabra sobre la muerte, y si usted escucha, le dirá la verdad sobre sus seres amados. Ellos han sido despedidos del hospital llamado Tierra. Usted y yo todavía recorremos los pasillos, olemos las medicinas y comemos judías verdes y postres en bandeja de plástico. Ellos, mientras tanto, disfrutan de picnics, inhalan un aire de primavera y corren a través de flores que les llegan hasta las rodillas. Usted los extraña locamente, pero ¿puede negar la verdad? No tienen dolor, duda ni pelea. Realmente están felices en el cielo. ¿Y no los veremos pronto? La vida estalla a la velocidad del Mach. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Selah. Salmo 39, versículo 5. Cuando deja a sus hijos en la escuela, ¿llora como si no los volviera a ver nunca más? Cuando deja a su esposa en un negocio y estaciona el auto, ¿la despide como si no la volviese a ver nunca más? No. Cuando dice, te veré pronto, quiere decir precisamente eso. En el cementerio, cuando mira la suave y fresca tierra removida y promete, te veré pronto, está diciendo la verdad. Reencuentro es una astilla de un momento eterno. No hay necesidad para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Entonces, siga adelante y enfrente su dolor. Dese tiempo. Permítase las lágrimas. Dios entiende. Él conoce la pena de la tumba. Él enterró a su hijo, pero conoce también la alegría de la resurrección. Y a través de su poder, usted también lo sabrá. Para continuar escuchando Enfrente a sus gigantes por Max Lucado, por favor inserte el próximo CD.